Buenos días. Buen día. ¿El señor Enrique Sayagués Areco? Enrique Sayagués, sí, señor. Qué barro. ¿Cómo le va, Enrique? ¿Anda bien? Todo bien. ¿Cómo? Usted está en Rocha ahora, ¿no? En este momento en Montevideo. En Montevideo. Bueno, ¿cómo está Montevideo? ¿Está lindo, por lo menos? Sí, está lindo, como siempre. Un poquito sucio, nada más. Un poquito sucio. Ah, qué raro, ¿no? Digo, suena raro decir que Montevideo está sucio, ¿no? Suena raro. Sí. Como 30 años que no está. Sí, sí. Que no me va a decir que apareció así raramente algún contenedor roto, quemado, ¿no? Usted me parece está soñando, don Enrique, me parece. Uno compara con algunas ciudades del interior, que la mayor parte es bastante. Sí, no la compare mucho por acá, por estos lados, porque va a salir mal parado también. ¿Ah, sí? Sí, mira, sí. No está. Sí, hace 6 años tenemos un lío bárbaro con un vertedero acá, que dijeron que lo arreglaban en campaña electoral. Hace 6 años dijeron que lo arreglaban en 6 meses y nos tiene a todos contaminados acá. Es impresionante, pero vio, es eso de subirse a la tarima en campaña electoral y prometer cualquier cosa. Ahora, acá no es un gobierno frente amplista, ¿eh? Acá es un gobierno del Partido Nacional. No, digo, porque para que vea que a veces ya ni colores tienen, es una cuestión de políticos, sí. Don Enrique. Sin esta duda alguna. Esta no es la realidad. Y a veces aparecen las encuestas como aparecen, donde la gente le va perdiendo la credibilidad al político. ¿Por qué? Por todo este tipo de cosas. Y está pasando, sí, en todo el mundo. En todo el mundo. Sí. No es fácil, ¿no? Sí. ¿Cuánto hace que se dedica a esto de la abogacía y el derecho penal, laboral, usted? No, mi especialidad es comercial y civil. Comercial y civil. Y, perfecto. ¿Cuánto hace que está? Viene de... Yo empecé a trabajar con mi padre cuando entré a la facultad, a los 17 años. Viene de familia, de don Enrique Sayagués Lazo. Lazo, ese era mi padre. Ese era su papá. Nacido un 30 de abril de 1911 y falleció un 17 de abril de 1965. Exactamente. Reconocido abogado y profesor universitario uruguayo. Se doctoró en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en 1934. Además de ejercer la abogacía, fue asesor de ANCAP. ¡Qué lío esto ahora, ANCAP! ¡Ay, Dios! Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland. En 1930 su papá fue designado profesor agregado de Derecho Administrativo al aprobar su tesis sobre la licitación pública. ¡Qué tema! Lincaba el diente el viejo, ¿eh? Así es. Su obra más importante fue el Tratado de Derecho Administrativo, que fue adoptado en las siguientes facultades latinoamericanas: Montevideo, Montevideo, Uruguay, en las dos de Caracas. Se ve que Maduro la perdió esa. La perdieron varios la tesis esa. Maduro la perdió. No está en el librito chico ese que muestran, ¿no? Que no. Ni el pajarito la encuentra esa tesis, ¿no? Allí tienen otras reglas. Sí, bueno. La primera regla es que no hay regla. No hay regla. La primera regla es que no hay regla. Bien. Después, también está este tratado de derecho administrativo, también fue adoptado nada menos que en Medellín, Colombia. Medellín, la ciudad de la eterna primavera. ¡Qué bárbaro! San José de Costa Rica y San Carlos en Guatemala. Fue miembro y varias veces vicepresidente del Colegio de Abogados del Uruguay y pasa a ser miembro del Comité Ejecutivo y luego del Consejo de la Inter American Bar Association en 1947. En dicho carácter participa... ¿Qué peso? Le estoy poniendo una mochila de don Enrique a usted, ¿eh? No. Nuevo para mí ahí. Bien. En dicho carácter participa en las conferencias continentales de Lima en 1947, en Detroit, estamos hablando de Estados Unidos, 1949, yo no había nacido todavía, Montevideo 1951, que como vicepresidente organiza conjuntamente con Eduardo Juan Couture, su presidente. San Pablo, 1954, y Buenos Aires, 1957. Todo esto lo hizo, yo no había nacido todavía, ¿eh? Me faltaban 2 años para llegar al mundo. Bueno, como bien lo ha destacado el profesor León Cortinas Peláez, que se formó junto a él, en sus múltiples estudios, Sayagués definió principios y conceptos jurídicos básicos. Su formación intelectual, cultural y jurídica lo capacitaba para su participación en la actividad del Estado y organismos públicos y en la interpretación, que no es menor estas cosas que estoy hablando, hoy vaya que esto es necesario, interpretación de sus normas, objetivos y fines institucionales. Transmitió su conocimiento a profesores extranjeros de prestigio y contactó su cátedra con estos y con sus estudiantes de la Facultad de Derecho. Es obvio que su formación plena, en última instancia, conduce a la equidad y a la justicia. Qué bárbaro, ¿no? Por eso le decía, embromando le decía, qué mochila, ¿no? Qué mochila. Ahora, disculpe, y ya después entramos en tema y usted me dice lo que quiera. Para hablar de la rectitud de alguien, no es solo, como dijo aquel, no son solo palabras, sino hechos. Y voy a poner un hecho de su papá, que quien tengo aquí sentado al lado mío, yo ayer le dije, ¿usted sabe cómo falleció el papá de Enrique Sayagués? Él ni sabía que lo iba a llamar Rizo. Y le dije, ¿usted sabe cómo falleció el papá de Enrique Sayagués Areco? Estoy hablando de Enrique Sayagués Lazo, ¿cómo murió? No, papo, le dije, bueno, mañana escucha el programa. Y acá habla de lo que era su papá. Trabajando para un hospital, corríjame si tengo mal la data, trabajando para un hospital, médico uruguayo. ¿Médico uruguaya? Realizó un sumario administrativo a un médico extranjero que fue denunciado por algunas de sus pacientes a las que consideró que les asistía la razón. El 9 de abril de 1965, a la salida de su estudio, Sayagués Lazo fue baleado por el médico. A los pocos días falleció. Qué bárbaro, ¿no? Sí, pero hay un episodio que no se registra. Yo no tenía muchos años en la época, tenía 15. Pero era un individuo muy agresivo, así fueron las cosas que pasaron después, y me había convertido, ante el disgusto de mi padre, en un tirador de primera. Sí, me gustaban esas cosas en aquella época. Después me di cuenta que había cometido errores. Y los médicos de la médica uruguaya, que no se animaban a decirlo a mi padre, porque mi padre era una especie de Dios que estaba por encima, me dijeron, Enrique, este hombre está anunciando que le va a pegar 5 tiros. Hablé con mi padre y le dije, ¿y qué querés que haga? Muy sencillo, me autorizas a que yo te acompañe todos los días, yo te hago la espalda y yo le mando a avisar que yo voy armado, y el que me conoce sabe que podrá pegar un tiro, pero que él se lleva un tiro en la frente, se la lleva. Sí. Los guapos se acaban ahí. Sí. ¿Sabes lo que me contestó? Sí. De ninguna manera aceptaré andar con un guardaespaldas. Yo tengo la razón y el derecho de mi lado y andaré solo. Qué papá, bueno. No seas choto. Vos sí. Tendrás la razón y el derecho, pero las balas no reconocen el derecho y la razón. Claro. Se negó rotundamente. Qué y así le fue. Sí. Pero ¿qué? Yo me había permitido acompañarlo, el otro se metía en el vaso. Sí, sí. Pero él dijo que no. No, no, no. Yo tengo la razón y el derecho de humildad. Qué bárbaro, qué bárbaro. Más, pues. Ahora, lo que faltó ahí en todo eso, sí. Es que los textos, los tratados de él fueron traducidos al francés, sí. Fueron tomados como textos en varias universidades francesas. Sí. Y en 1963, cuando el general de Gaulle era presidente de Francia y visitó el Uruguay, vino a casa, no fue mi padre a la embajada, de Gaulle vino a casa a imponerle la Legión de Honor francesa. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pidió, le dieron la Legión francesa 4 ese día. Teresa ya, al doctor Sayagues viene a visitarlo a la casa. Claro. Qué bárbaro, qué bárbaro, ¿no? Así fue la historia. Son, perdón, son varias reflexiones que me vienen en esta charla que mantengo con ustedes, don Enrique. Volvemos a la mochila, ¿no? Digo, eso cada vez lo impulsaba más a andar por la línea del viejo, ¿no? Digo, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? En parte sí, en parte no. Somos seres autónomos, ¿no? No, estamos de acuerdo, pero digo, marcó el camino, ¿no? Dentro de... ¿Y qué marca le puso? ¿Y no qué solo marca? A la familia. Sí. A toda la facultad. Y mirando cómo muere, ¿verdad? Baleado por esto. ¿Cuántas cosas de estas hoy ocurren y ningún abogado a veces le hinca el diente? Porque hay un corporativismo muy grande adentro de los médicos donde se cobijan unos a otros. Ah, sí. Y la mala praxis hoy por hoy es brava para podérsela poner arriba de la mesa a los médicos. Uh-huh. Es complicado. Por eso en lo personal le doy un valor muy grande como abogado haberse jugado. Bueno, ahí pagó con su vida, ¿verdad? Uh-huh. Pagó con su vida en ese aspecto, bueno, ¿no? Lo presionaron de todos lados. Yo vi el expediente y era cierto. Además, el médico ese, que era paraguayo, había venido disparado de Paraguay por antecedentes similares. Caramba. Se echabó después. Qué bárbaro. Es decir, no era una novedad, él ya lo había hecho en Paraguay. Y por eso estaba acá, había puesto distancia prudentemente para que no lo metieran preso ya. Claro. Claro. Sayagués, yo sé que usted tiene una charla, perdón, en un ratito nada más, uh-huh, con otros colegas de otro departamento. Sí, pero no había apuro, bueno. Me llaman más tarde y punto. No, bueno. Le agradezco enormemente, yo, entonces... Cuando yo le mandé ese aviso a Toto era para que primero entrara La Valleja, y Rocha que espere. Bueno. Vamos, La Valleja, todavía. Uh-huh. Le quería hacer una pregunta, porque usted es un hombre que domina. Espere que lo va a saludar Rizzo. Buen día, Enrique. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. Me alegro parece mucho. Parece que te gustó eso de Rivera. Pero espectacular el correo, el mensaje. Qué espectacular. Y eso que ya te dije, soy como Lincoln McKay. Yo soy blanco, no soy blanco, pero estoy con los blancos. Pero no, eso no significa que uno tenga que ser estúpido y no reconocer las cosas como son. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Le comenté a Papo ayer. Qué bárbaro. Anoche le comenté sobre el... Qué bárbaro lo que acaba de decir, Enrique. Está bueno. Qué bárbaro. Me parece que usted viene con una escuela vieja que se ha perdido. Uh-huh. Hay que encontrar gente así ya a esta altura. En materia de historia hay que buscar la verdad, no andar... Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Rivera le ha encajado 40... Rivera hizo 50.000 cagadas, ¿eh? Sí, pero estamos de acuerdo. ¿No las hizo? ¿Y Oribe no las hizo? Sí. Las hicieron todo. Sí. No hay que olvidarse las buenas. Sí. Yo le comentaba a Papo, Enrique... sobre lo que vos me decías del decreto, la ley de libertad de prensa, donde se decía en aquel momento, Rivera firmaba el decreto de la independencia, que la libertad de prensa tiene que ser independiente. Y lo demostró. Es decir, porque le decían de todo y él había previamente renunciado a cualquier acción penal de defensa. Digan lo que digan, está bien dicho, la libertad de prensa por encima y yo después, dijo. Sí. Bueno, son hechos reales, pero los historiadores los conten. Uh-huh. No lo dicen. Sí. Hay un tema puntual con eso, que un día le podemos hincar el diente si le gusta este tipo de charlas, que para mí son muy amenas y además ayudan mucho a la sociedad para aclarar cosas, que es todo lo que se teje detrás de Rivera, ¿verdad? En donde también a veces la historia está pintada por algún color partidario, ¿verdad? O sea, la historia uruguaya del siglo XIX está toda, como dicen ahora, sí, los historiadores, sí, está construida, sí, es decir, está mentida. Bien, bien. Nosotros hablábamos con Aldo Solé, un historiador, el otro día justamente hablando del tema Salsipuedes. Tocábamos el tema de la batalla Salsipuedes. Cuando quieras, un tema que domino totalmente, y Rivera hizo lo que tenía que hacer. Sí, bueno, perfecto. Me gustaría... Porque, como digo siempre yo, ahora salió un libro de Diego Braco, uh-huh, que se llama Cautivas. Sí. Que recoge la historia de las pocas, bueno, 5 o 6 mujeres, ¿no? Que pudieron huir de las tolderías, o una fue rescatada por el capitán Jorge Pacheco, que sí, el jefe de Blandengues, sí, pero fueron muchas las raptadas. yo me, que no lo pasaban muy bien en la artillería, ¿no? Sí. Yo me pregunto, si tú es cierto que defienden a los charrugas, a estas mujeres calmunas, que hubieran sido raptadas por los indios, ¿opinarían lo mismo? Si a su madre o a su hermana la hubieran raptado, ¿opinarían lo mismo? Los charrugas son unas salvajes que no tenían otra solución que sea terminado. Uh-huh. ¿Y la, nosotros o ustedes? Pues se pasaban matando gente, violando mujeres, destrozando todo, y no había forma de pararlo. Uh-huh. Me gustaría... Yo muchos años al rugby. Era muy duro y me apartaba de las reglas, mordía, daba patadas, cabezazos de todo. Pero cuando me la dieron, que me la dieron, nunca me quejé. Me gustaría... Me gustaría, don Enrique, una mañana de estas, charlar sobre este tema puntual. Cuando quieras, llamarlo. Si estás con tiempo, paso por allí y ahora puedo moverme bastante bien. Perfecto, en cualquier momento lo tenemos por acá en la mañana. Ah, sí, me avisa. Y si usted, y si usted me permite, con el mayor respeto, podemos hacer un debate histórico. Ah, pero con mucho gusto. Podemos traer al Dito Solé también, podemos juntar al, al profe Pacheco, ¿verdad? Al licenciado y manager, management, Pacheco. Y hacemos un debate sobre ¿le parece? Ya está, ya si queda puedes. Ya queda pactado. Vamos pero a hacer por supuesto. Un debate histórico acá. Ya está. Le agradezco enormemente, pero quiero ir al tema puntual y ya no le robo más, así tampoco los colegas esperan mucho, porque bien vale usted tenerlo como nota. ¿Quiere que le diga la verdad? Vale la pena y mucho. Usted conoce y domina mucho esto. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿El intendente puede exonerar un impuesto de contribución inmobiliaria a instituciones, a asociaciones, a padrones catastrales, urbanos y rurales, sin la anuencia de la Junta Departamental? Si hay una norma previa de la Junta que regula esa exoneración, sí. Pero si no hay una norma de la Junta, no puede. Uh-huh. Es más, y si lo hace, cae claramente bajo el Código Penal. Bien. Ninguna duda. Sí. Le vamos a preguntar a Rizzo, ya que lo tengo acá. ¿Existe eso, Rizzo? No hay ninguna norma en la Junta Departamental de La Valleja que habilite al Ejecutivo Comunal, a cualquiera, desde el que está para atrás, no ha habido ninguna norma que haya habilitado al Ejecutivo Comunal a exonerar de tributos de contribución inmobiliaria a lo que usted acaba de mencionar. Sí. A ninguna institución, no hay anuencia. No hay anuencia. O sea que ahí, ¿de qué estaríamos hablando, Enrique? ¿Abuso de funciones? Por lo menos de abuso de funciones. Abuso de funciones. Mínimo. Es decir, todos los días los intendentes, si vinieran a un templo religioso determinado, de pagar contribución inmobiliaria. Claro. También, pero hay una norma constitucional y después normas legales que dicen que crean la exoneración. Obviamente, la norma legal crea la exoneración en forma genérica. Uh-huh. Después hay que decir, esta iglesia... Claro. El intendente es el que dice, esta iglesia está exonerada en cumplimiento de la norma de la Junta de Patrimonio. De la Junta. De la ley o de la Constitución. O sea, no se puede, no, por las de él. No se puede hacer nada pasándole por arriba a la Junta Departamental. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer porque aparentemente lo hizo. También, bueno, sí. Gente por ahí está prohibido. Estamos de acuerdo. Está muy bien lo que usted, como usted lo plantea y habla. Pero bien, que como, que lo habla hace, bien como jurista. Se puede hacer, sí. Si, claro. Pero no está. No, no, o sea, no está permitido. No está permitido. Perfecto. Le digo más, estas cosas están marcadas por un tribunal de cuenta. Ahí es donde observa. El primero que observa esto es un tribunal de cuenta. Marca esto, ¿verdad? Uh-huh. Esto, le voy diciendo a la gente de qué estoy hablando. Esto es algo que ha pasado a la justicia, ¿verdad? Sobre una investigación de lo que fue el periodo del suplente intendente mientras no estaba la doctora Peña. Estoy hablando. Bueno, ahí tengo mi discrepancia, ¿no? A ver. Porque no lo conozco a Villalba, pero seguí por los diarios todo eso y con amigos de allí. Yo creo que en vez de pasarlo a la justicia, tienen que pasarlo al manicomio. Ah, sí. Pero lo de Villalba fue todo un periodo de locura. Sí. Ese hombre no estaba en sus cabales. Quiso dar vuelta al departamento en 2 meses. cualquier cosa de cualquier manera, manicomio con él. Sí. Bueno, pero capaz que usted, no sé si está enterado, cuando le entregaron el mandato, la doctora Peña dijo que quedaba en buenas manos. Antes habían tenido, antes la doctora Peña lo había por poco acusado de ladrón, ¿verdad? Que después tuvo que, por una sentencia judicial, salir a decir que se ratificaba o se, no, no me sale la palabra, rectificaba de los dichos y que no sé cuánto, que ella no había querido decir, pero bueno, ok. Ahora, fíjese con todo ese lío que había. La doctora Peña quería ir a las elecciones y tuvo que transar con Alfredo Villalba. Alfredo Villalba que no pensaba entrar, pero era lo que le quedaba. Y por lo tanto hicieron un arreglo, tuya y mía, ¿verdad? O sea, frente a esa locura o a ese hombre loco que usted está planteando, en el buen sentido, sé que lo dice, por ¿no? La doctora Peña era consciente. Ahora, para la hinchada, el día que le entrega la intendencia, le dice que quedaba en buenas manos. ¿Qué otra cosa iba a decir? No, pero queda en manos de un loco, así no puede. Bueno, que aguantar y bueno, pero que no pensaba. Pero la doctora Peña se hubiese podido sacrificar en su cuota, en su parte política, y no ir a elecciones para terminar su mandato y que no entrara un loco. O sea, se perdía la posibilidad de su reelección. Ah, bueno. Pero entonces primó más la reelección de ida que dejar en manos de como, ¿no? Así. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? Ah, bueno. Está perfecto. Prefirió ser reelecta y aguantar los 4 meses del energúmeno, igual. Sí. Ella había cometido un error cuando hizo ese trato con Villalba. Pero sí, tampoco creo que hubiera podido prescindir, porque me decía Toto Rizzo que Villalba marcó mucho. Algunos mil votos. Claro, y ganó también con los votos de Villalba. O sea, que en aquel momento era. Más bien que a la doctora Peña o a Villalba hay que culpar a los votantes de Villalba. Sí, sí. La culpa no la tiene el chancho, sino quien le rasca el domo. Votaron a Villalba, bueno, aguanten. Sí. Pero ¿y quién hizo la tranza, no? Enrique. Tiene también su responsabilidad, pero también estaba, o sea, en una situación que no podía hacer otra cosa. ¿Qué iba a hacer la doctora Peña? Si no hacía el pacto, perdía las elecciones. Si usted en este momento empezara a decir cualquier disparate en la radio, ¿la culpa también no es mía por haberlo sacado al aire? No, evidentemente no. Pero, digo, a ver, yo tendría que haber sabido cómo estaba usted en su cordura, cómo estaba en todo, para decirle buen día. Si a usted le salta la térmica, más allá de su responsabilidad, también es responsabilidad mía. Responsabilidad, pero no en el orden jurídico. No, estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Tiene cierta responsabilidad en eso, no invitar enfermos, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Ahora, alguien que decía lo que decía durante unos cuantos años, por parte de la doctora Peña, lo que hablaba de Villalba, y de buenas a primeras le viene a entregar la intendencia diciendo que queda en buenas manos, la ironía se le fue de mambo, como se dice, como dicen los gurises, se fue de mambo esto. Bueno, por lo tanto, es en este periodo que Alfredo Villalba, estando de intendente, en este caso exonera impuestos de contribución inmobiliaria a instituciones, asociaciones, a padrones catastrales, urbanos y rurales, y no hubo anuencia de la Junta Departamental. No está dentro de lo jurídico entonces, ¿no, Enrique? Está del otro lado. Del otro lado. Está en lo antijurídico, perfecto, sin ninguna duda. Perfecto. Y la otra pregunta puntual, por eso le digo, ojalá lo vamos a tener ya con mucho más tiempo, pero para terminar, ahora voy puntualmente a la doctora Peña. A la doctora Peña. Se presentó un presupuesto, ¿verdad? Un presupuesto quinquenal. Dentro de ese presupuesto venía lo que era el nuevo tributo de la patente, o sea, el aumento de la patente, por así hablarlo claro y criollo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se presenta ese presupuesto, la Junta no se lo vota. Y adentro de lo que venía eso, venía justamente el aumento de las patentes. Quiere decir que todo lo que no entró por ese presupuesto no se puede ejecutar, ¿verdad? Bueno, pues sin pedir nada, sin saber que estaba eso ahí adentro, ¿verdad? La doctora Peña empieza a cobrar una nueva, aparentemente una nueva. No, pero hay gente que está pagando, me dice Toto, aparentemente. Pero ¿cuánta gente dice que está pagando con aumento? O sea que todo hace prever que se cobró un aumento, porque todo hace prever, y usted me corrige para eso, apelando a su idoneidad, todo hace prever que al no votarse ese presupuesto no se puede volcar ese aumento porque no está votado por la Junta. ¿Y qué se debería hacer? Y cobrar lo que estaba en el presupuesto anterior. Sin duda. También no admite discusiones. No admite discusión. Los impuestos tienen que estar aprobados por la Junta. Si no, no se pueden cobrar. No son impuestos. Y en el caso que se estuvieran cobrando, ¿verdad? ¿También podemos hablar de abuso de funciones? Ahí es más dudoso. Habría que ver exactamente cómo fue. Puede andar cerca. Puede andar cerca. Bien, pero es más dudoso. Por lo pronto tienen que devolverlo. Por lo pronto empezar a devolver todo lo que le cobraron de más. O por lo menos computárselo para futuros tributos. Rizzo, usted tiene lo mismo, ¿no? ¿Usted tiene auto empadronado acá? No. Montevideo. La Valleja. Pues, ¿vos tenés creo auto no. empadronado acá? Creo que no. ¿Pagás más la patente esta que la patente anterior? ¿Te cobraron más o pagas lo mismo? Está aumentado. Sí. Bueno, acá ya un usuario pagó más de patente que... Sí, sí, lo que quería decir, que lo que hicimos nosotros fue pedir un informe, un oficio, remitir un oficio al Tribunal de Cuentas, al Congreso Nacional de Intendentes y al asesor letrado, para ver si se estaba dando cumplimiento realmente al cobro de patente rodado que está aprobado. Porque si no está el decreto de convalidación, si no hay una anuencia, si no está la anuencia de la Junta Departamental, yo creo que hay una pequeña irregularidad. Ahora, vamos a esperar las respuestas. Ahora, si realmente a nosotros se nos demuestra que lo que nosotros estamos denunciando o diciendo está bien, bueno, ahí buscaremos el camino de que se regularice la situación. Sí, como primera medida. Veces se complica con el tema de SUSIMBE, la ley nacional que inventó el gobierno de Mujica, que aunque la Corte la declaró constitucional, para mí es abiertamente constitucional y viola la autonomía municipal, departamental. Es decir, los tributos los tienen que fijar las juntas departamentales, no es nacional eso. Entonces bien, lo sacan por un lado, por el otro, pero la verdad es que si las juntas no lo aprueban, el impuesto está mal cobrado. Bien. Eso es lo que dice la Constitución nuestra. Claro. En eso es clave categórica. Ahora, cuando la Corte haya dicho otra cosa. Y con la patente unificada, ¿no? Digo, cuando se le marcan con la patente unificada los aumentos porcentuales, ¿no es para todos igual? ¿O cada intendencia cobra entonces lo que quiera? Entonces, ¿de qué patente única estamos hablando? La única solución que hay es que cada junta vote ese aumento. Pero si la junta de un departamento no lo vota, la ley es incompetente para hacerlo. La Corte dijo otra cosa, pero me parece porque la ley 18.860, que es la creación del SUSIBE, es la creación del SUSIBE, y el SUSIBE, que es un fideicomiso, lo único que tiene que potestad que tiene es la gestión de cobrar el impuesto de patente y los conexos del impuesto. El SUSIBE, hasta ahí nada más. Hasta pero ahí. Que la determinación del impuesto corresponde a la Junta de Departamentales, eso está escrito en la Constitución. Exactamente. Ninguna ley lo puede exactamente cambiar. Entonces, podríamos decir que esto es inconstitucional hoy por hoy. Es mi opinión, no es la opinión de la Corte. Qué no va. Soy yo solo el que opina eso. Claro, porque mucha gente pero es de locos. Es de locos. Si la Constitución marca que cada uno es el que tiene que cobrar el aumento en cada intendencia, resulta que después llega la unificación y después pasa esto, porque también en este caso la intendenta se puede amparar ahí, entonces ¿o no? Y claro que pueden, pero pasa que no han querido, hicieron un acuerdo entre todas las intendencias y resolvieron declinar su autonomía. Sí. No es un episodio aislado, viene ya de hace unos cuantos años, un proceso en el cual el gobierno central está intentando y está logrando avasallar las autonomías departamentales en violación abierta de la Constitución y de la tradición histórica del Uruguay. Uh-huh. La tradición histórica del Uruguay era otra. Sí. Es decir, yo soy muy ahora antiarreguista en unas cosas, pero sí, si hay algo que Artigas defendía bien, era la autonomía, como claro, la romana, esa época de los pueblos. Ahora, no era la autonomía popular, Enrique, la autonomía de las ciudades. Enrique, no había departamentos, había pueblos, ciudades pequeñas. Y la clave de toda su saga era la autonomía de los pueblos. Esa sí es la tradición histórica del Uruguay. Ahora, Enrique, ¿cómo se explica? Porque usted dice el avasallamiento del gobierno, perfecto. Pero tiene la complicidad. El propio Partido Nacional, desde su directorio, marcó de que no había que votar esto. Hay ediles que se rajan las vestiduras hablando todo el día del Partido Nacional y del Partido Nacional, pero resulta que lo que marca el directorio vinieron acá y no lo cumplieron. Además, algunos hasta se rajaron la vestidura con una oratoria brutal de 40 minutos para terminar diciendo, bueno, nosotros vamos a acompañar de igual forma porque no queremos ponerlos pa... Pero entonces, acá hubo complicidad de los intendentes también, que no son del gobierno. No tengo duda, pero eso viene del fondo de nuestra historia. Es decir, bueno, ¿por qué pero es bueno, se opuso a Buenos Aires? Porque Buenos Aires concentraba todos los impuestos, que en aquella época no había contribución inmobiliaria, ni patente de los impuestos que generaba el Estado en las rentas aduaneras. Y Buenos Aires se la quedaba toda para ella. Y le daba muy poco a la provincia. Y a lo que quería era repartir entre todos. Uh-huh. Esa fue la lucha, y ahí sí que soy artiguista. Sí. Pero eso continuó después. Sí. ¿Y quién ganó? Ganó Buenos Aires. Claro. ¿Y Buenos Aires qué hizo? Y lo hace actualmente. Les muestra un poco de plata y si ustedes marcan el paso les doy. Si estamos no, acuerdo, no les doy. Estamos de acuerdo. Eso es lo que pasa en la Argentina desde entonces. Estamos y en el Uruguay también. Claro. El gobierno central les dice, claro, les suelto la guita si ustedes marcan el paso. Pero no estaría, no estaría la honestidad, no estaría la honestidad del político, que en este caso es oposición, a decir, me veo contra la cuerda, me está apretando este señor, me aprieta el gobierno, que no es de mi partido, y tengo que hacer esto y comunicárselo a la gente que la votó. Digo, eso sería una honestidad, por así decirlo, ¿verdad? Yo no, una honestidad intelectual, por así decirlo. Es una antinomia que la deshonestidad, y aquí no es un problema de deshonestidad. Es un problema de, bueno, pero yo, falta de rigor político y democrático para insistir en la autonomía departamental. Claro. Y bueno, no siempre la tienen. Ahí va. A veces no pueden también. A veces querer no es poder. Pero no, pero hay, es bueno decírselo a la gente. Mire, yo quiero esto, pero tengo este problema. Ahí voy yo, a eso, a una honestidad intelectual, sí, ¿no? Sí, y algún intendente hace eso y al vencimiento, a fin de mes, cuando tiene que pagar los sueldos, resulta que el gobierno se atrasó, entre comillas, bueno, en enviarle los fondos y no puede pagar. Y es una manera también de marcar la oposición, me parece. Sí, o sea, juguemos. Los empleados que no cobran no le van a ir a pegar al ministro, bueno, sino que le van a pegar al intendente. Bueno, pero yo le hago ver que es el gobierno. Yo en un caso así, ustedes me votaron, yo estoy para defenderlo, no tengo plata, buscaré la vuelta para ver cómo le consigo la plata, pero yo a esta gente no, porque ustedes me pusieron acá no para que me ningunen, y para que me den plata como yo me la merezco, no con la plata que ellos quieren manejarme. Ah, yo sería un político así, y me parece que la gente se alinearía tras mío, porque es lo que la gente hoy por hoy busca, Enrique. Ojalá fueran así. Yo desde que estudié todos esos temas, bueno, pero hay que cambiarla esta política, porque con hay esto que volver a porque, nuestras tradiciones, que además porque, no son unas tradiciones, no son exclusivamente uruguayas ni orientales. Sí, en el hay que leer el libro de Tocqueville, un francés aristocrático, sí, que disparó de la Revolución Francesa, sí, que fue a Estados Unidos y escribió dos libros que todavía hoy son obras máximas del, sí, del tema. Sí. Y él, gran admirador de la democracia norteamericana, con buenos motivos, uh-huh, explica, y con razón, que la democracia norteamericana nació en las comunas. Así. sí. en los pequeños pueblos, sino en los departamentos, digamos, allí nacía la democracia. Claro. Y por eso se hizo fuerte. Y no estamos cumpliendo con el legado de nuestros antepasados, porque Artigas la defendía, ¿eh? ¿Y en qué forma? Claro. Por sí. algo dijo aquello famoso: acepto la confederación con una condición, que la capital no sea Buenos Aires. Era irrealizable y ridículo, y todo lo que quieran. Pero la idea de fondo era clara: no podemos permitir que nos avasallen. Claro. Y a los intendentes los están avasallando. Me pone por acá alguien, vieron, menos mal que no lo voté, la mayoría de los ediles lo votaron en aquella época cuando la patente única, ¿no? Pero es plata genuina nuestra, nos corresponde. La plata no es del gobierno nacional, es nuestra, autonomía de la intendencia. La plata no es del gobierno nacional. Claro. La plata es de todos los uruguayos. De todos. El gobierno es el administrador de plata ajena que es nuestra. Exacto. Bueno, pero a algunos no le cae la ficha. Y entonces cuando empiezan a hablar de determinada cosa, dicen, porque la plata se la manda el gobierno. Como si fuera el gobierno, Danilo Astori, Tabaré Vázquez, hacen como una... Como si fueran ellos los dueños hacen, de la plata. No, hacen una... parecería que hacen una penquita, sacan plata del bolsillo y dicen, vamos a mandarle allá para La Valleja un poco. ¿No? Como si fuera de ellos, la plata, ¿no? O sea, algunos políticos del gobierno... ¿verdad? Y departamentales le quieren hacer creer a la gente que la plata la pone el gobierno. Bueno, pero es plata que vuelve de los impuestos que se garpan. Y que del bolsillo de todos nosotros. Exacto. No hay otro lugar donde sacar plata salvo pedir prestado al exterior. Exactamente. Los impuestos salen del bolsillo de todos nosotros, no es del gobierno nacional. Pasa que el gobierno nacional la maneja a su gusto. Claro. Y mire que puede hacer saltar a un intendente muy fácil. Ni siquiera tiene que no mandarle la plata, que durante 6 meses le demore el pago de una semana y tiene que pagarle a los empleados de la intendencia con una semana de retraso. La verdad que los empleados de la intendencia no van a mirar mucho, al que van a querer linchar es al intendente. Y entonces los intendentes, que no tienen la fuerza política necesaria, a veces tienen que secar. Pero con, yo no digo, yo no digo que no, en esos casos yo no digo que no se dieran, pero expliquémosle a la gente cuál es el juego político, ¿verdad? Porque también la política es tan sucia en algunas cosas, o algunos la ensucian, debería decir más que es sucia, la política no es sucia, algunos la ensucian, que había romances también en aquel momento con el presidente de la República, y me refiero... Que los engañó a todos. No, pero había complicidad y había un romance entre la intendenta del Partido Nacional y el Pepe Mujica, que... se hablaba hasta que había venido a la casa a algunas reuniones. Yo no diría complicidad. Mire que el Pepe Mujica es un encantador de serpientes. Bueno. Bueno, se pero... engañó a todos, pero a todos. Usted tiene que pensar, Enrique, cuando se fue al Congreso de Intendentes y se levantó la mano por el tema de la patente única, La Valleja votó a favor sin haber tenido todavía la votación adentro de la Junta. Vaya viendo lo que era la doctora Peña. ¿Ok? O sea, cuando hablamos de irregularidades, siguen saltando. O sea, primero se votó a favor en el Congreso de Intendentes, ¿verdad?, sobre la patente única, y después se vino para acá y tuvo que arreglar, votame, porque aquello ya lo había votado allá, pero salteándose la Junta Departamental, ¿verdad? También la doctora Peña, en su momento, se embanderó con la mega minería, también en los congresos de intendentes. Se embanderó. Después, para hacer un poco de hinchada, alguien del Partido Nacional que estaba en contra de la mega minería, para la hinchada se sentó a decir que firmaba, pero si allá arreglaste toda la fiesta. Entonces, ese es el problema que hay acá, Enrique. ¿Me explico? ¿Cómo arreglamos esta fiesta de me acomodo para acá, me acomodo para allá, me voy de la banquina derecha hasta la izquierda, de la izquierda me voy para la... O sea, caminan a los banquinazos limpios, no caminan por el medio de la ruta. Y a veces no es fácil mantenerse en medio de la regla, bueno, sobre todo cuando aparece el problema de los flujos de fondos para la intendencia. Sí. Es decir, no conozco a la doctora Peña. Bueno, una vez en pero el fin no justifica los minutos, Enrique. Lo único que puedo decir de ella es que me pareció una muchacha muy bonita, nada sí, más. Sí. Pero no le envidio ni a ella ni a los demás intendentes esa situación. El cuando fin... todos sabemos que por la plata baila el mono el y fin... al mono lo hacen bailar. Bueno, sí, pero el fin no justifica los hechos, Enrique. Sí, pero cuando uno es responsable, bueno, no, porque no resistir las violaciones, pero yo explico, cuando uno es responsable, pero, también frente al departamento de, sí, de proteger la autonomía departamental, pero sí, también es responsable frente a los proveedores y a los empresarios, sí, a los empleados municipales, de pagarles en fecha. Es un dilema espantoso, claro, que no se lo envío a ninguno. Yo le entiendo, no, pero, si usted tiene una administración que después es coherente, los números cierran, pero acá viene a déficit a uno atrás del otro. Y porque se maneja mal la historia. Entonces, es insalvable. Yo le puedo entender determinadas cosas, pero hay otras que son insalvables. Porque usted puede transar y usted dice, ¿cómo está la economía? Saneada, tranquila, hay obras, acá no hay obras, acá hay estancamiento, este es el departamento que menos trabajo hay, suicidios de jóvenes, emigración de jóvenes. Digo, esto es un desastre. Esto es un desastre. Esto está paupérrimamente, Enrique. Digo, disculpe que lo meta en esta charla, pero me encanta poder charlar con una persona como usted, ¿no? Que además, a veces, o la mayoría de las veces, le pone un manto de tranquilidad y lo observa bien desde, bien también desde su profesión, ¿no? O sea, pero... tal vez muchos años de vida para atrás, seguramente cuando tenía 25 o 30 años yo, sí, sería un poco más duro. Después me he ido aprendiendo que hay algo que he aprendido bien claro, que es que en la vida, en las sociedades humanas, los colores negros y blancos bien definidos prácticamente no existen, predominan las gamas del grises, y muchas veces es muy fácil criticar a una persona. Mira que no estoy defendiendo a la doctora Peña en especial, porque no conozco a la gestión de ella. Pero sé que a veces es muy difícil sentarte en un sillón de esos, sí, y poder actuar en forma firme y de acuerdo a los principios, porque los empujones y las presiones vienen de todos lados. Claro. Y a veces uno no tiene fuerza para resistirla. Pero si a usted le marcan el camino de la equivocación y usted sigue igual pegándose contra la hay pared... Hay que ver si tiene fuerzas y posibilidades para... No siempre las tiene. Todos los personajes políticos en ese sentido, sí, se han equivocado muchas veces. Sí. No conozco a ninguno que pueda decir, yo me mantuve siempre firme. Todos a veces flaquean, y a veces porque no pueden. Otra vez puede ser incapaz y otra vez puede ser sabandijas. De todo hay una historia. Y no quiero decir que la doctora Peña esté en ninguno de ellos, porque no conozco su gestión. Bien, bien. Sé que son muy difíciles y que el gobierno nacional de hace ya tiempo está haciendo fuerza contra los intendentes. Hay un problema político atrás, porque ahí es donde está el electorado firme del Partido Nacional, ¿no? Y ahí es donde el frente afloja un poco. Y bueno, están socavándolo a los intendentes desde hace mucho rato. El asado del otro día, pues, fue una demostración muy clara. Bueno, pero él hace... ¿Qué fue a meterle una cuña de blancos entre ellos? Pero lo invitaron. Lo invitaron, no fue. Si hay algo que es Mujica, es lo único que es, porque el resto es toda mentira, es un encantador de serpientes. Se hizo invitar, fue como un angelito, lo tomaron como una salista y después resultó que había creado un problema político y les metió una cuña a los intendentes blancos, que entraron como unos angelitos. Pero entonces son todos unos chotos el resto. No, lo que pasa es que Mujica en eso es un fenómeno. ¿Eh? Mujica en eso es un fenómeno. Han grupido a todo el mundo diciéndole que los tupamaros pelearon contra la dictadura. Es mentira, cuando vino la dictadura estaban todos presos, él también. Nunca ningún tupamaro murió preguntando contra la dictadura. Estamos de acuerdo. Nos encajó el globo de que es el presidente más pobre del mundo y tiene un patrimonio millonario en dólares. Engrupe a todos y convenció a todos. Sale hablando discursos baratos como... De filósofo de boliche, como lo definió Gonzalo Aguirre muy bien, el único que es, y habla de los libros que lee, nunca leyó ninguno de esos, y no sé si sabe leer, pero estoy leyendo esto, y después cuando habla demuestra que no leyó nada porque no sabe nada de lo que dice los libros, y engrupa a todo el mundo. Es un encantador serpiente. Mm. Es lo que es. Y bueno, convence a la gente. ¿Y cómo se hace? Y la gente se deja engrupir. Enrique, a ver el si... el peor presidente de la historia, y yo estoy seguro que si hay elecciones gana de nuevo. Bueno, pero entonces hay algo que anda mal. Los otros son espantosos. No, espantosos somos nosotros los ciudadanos uruguayos. Pero ¿y cómo, cómo, y pero qué hace si la gente no encuentra en los otros? El encantamiento es porque los otros están fallando, este, Enrique. ¿Cuándo el cuándo el político se va a empezar a poner las culpas de que verdadera? Mire, si yo esta radio, este año estoy transcurriendo el séptimo año, tuve un ciclo de 2 años en otra radio. Hace 9 años que lidero en La Mañana, pero por amplia mayoría. Si mañana perdiera el liderazgo, yo no puedo salir a decir que la gente es una chota. Yo tengo que decir que el que falla acá haciendo el programa soy yo. Y eso es lo que no han asumido los políticos blancos y colorados, de que no saben llegarle a la gente, que no tienen propuestas. Y volvemos a ese viejo dicho que anda en la vuelta de votemos al menos malo. Porque hoy por hoy, cuando hablan algunos eruditos que analizan la conducta política del Uruguay, hablan de que el problema está adentro del propio Frente Amplio. O sea, los desencantados que andan en su mayoría no son ni blancos ni colorados. O sea, que el problema está adentro del propio Frente Amplio. A eso me refiero. Y usted dice, bueno, y cuando viene ganan, ¿cómo no van a ganar si los otros no encantan, si los otros no tienen propuestas? Entonces, esos que están hoy desencantados, dice, tengo que ir a votar. El voto es obligatorio. No creo en votar en blanco. Bien, ahora, ¿qué hago? ¿Voy a votar a este? No. ¿Voy a votar a aquel? No. Y voy a votar a este, ¿qué voy a hacer? Por lo menos hay una sintonía lejos, más allá de la gran discrepancia, con ellos, y voy y lo voto. Ahora, ¿es culpa del Frente Amplio o es culpa de los otros que no saben proponer? Fíjese, por ejemplo, ahora, la oposición acusa al Frente Amplio de querer derogar el delito para salvar a jerarcas de ANCAP. Ahora resulta, ¿verdad?, que queremos sacar el tema de este... abuso de funciones. Abuso de funciones. El único que se ha embanderado en esto ha sido Pedro Bordaberry. El resto, chito. ¿Y a usted le parece? ¿A usted le parece? No será un problema de propuestas. Ahora, cuando uno a veces, fuera de un micrófono, habla con grandes políticos, va, grandes lo de grandes, no, que hoy suenan, vamos a decirlo así, y se pone a hablar con ellos, ellos saben todo. Penades es un fenómeno haciendo campañas, mire cómo les va. Usted se sienta a hablar con él, con gente del Partido Colorado, y dice, vos, ¿por qué no van por acá? Esto es donde deberían. Ah, nosotros sabemos. Bueno, mirá cómo les va. Y ese es el problema que hay. Entonces, ¿cómo no va a seguir ganando el Frente Amplio? Hay Frente Amplio para rato, Enrique. Pues hay Frente Amplio para rato. Solo que yo le pongo un nombre distinto. No es que gane el Frente, sino que pierde la oposición. Ah, bueno. Terminamos en el mismo lugar, ¿no, Enrique? Es decir, la idea es la misma. Es la misma. Pero la oposición está perdiendo justamente por no ponerse de acuerdo, por dejarse de pelear entre ellos. O porque no faltan o porque faltan válida y seria. ¿Qué pueden hacer? O porque faltan ideas. Están dando vueltas a al palenque y nunca atan el potro. La historia que a veces uno duda, Enrique, es si verdaderamente tienen ideas para sacar un país adelante. Porque es muy fácil criticar la educación, que estamos de acuerdo, es un desastre, pero dame algo. Uh-huh. Y lo que dan es muy cortito. Fíjese que en plena campaña, la calle Pou perdió la elección en un programa periodístico. Uh-huh. Lo perdió en un programa periodístico, en la mira de Gabriel Pereira, perdió la elección. Lo destrozaron, ¿no? Porque voy a implantar esto en seguridad. ¿Y vos estás seguro que esto no está? Sí, sí, sí. Ah, sí, mirá, ya está esto. ¿Qué más? ¿Hablaste de esto? Sí. No, vamos a hacer esto, pero esto ya está. No, no está. ¿Cómo no está? Mirá, acá está. Perdón, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es muy difícil esto. No tengo duda, no estamos haciendo las cosas bien. Cuando no estamos, me refiero al Partido Nacional, que integro, y al Partido Federal. Yo estoy muy, muy descontento. Pero, ¿a usted le parece, Enrique, un tipo como Sergio Abreu no es llamado ni para una ni para un directorio del Partido Nacional, un tipo que sabe lo que sabe de política exterior? El tipo metió 50.000 votos, gracias a eso tiene sentada a una persona con 900 votos en el Senado, Carol Aviaga, y al tipo no lo llaman ni para preguntarle algo adentro del directorio del Partido Nacional, que ha sentado en la casa. ¿A usted le parece que ese es el partido? ¿De qué partido me hablan? Y sin duda alguna debe ser las personas más expertas en política internacional. Y está sentado en la casa, Enrique. Entonces, ahí está la historia. Los eruditos, los Heber, los Penadés, los eruditos de siempre, que no llegan a nada y lo único que les importa es tener el sillón 5 años más, porque ellos no llegan sino... Esa es la realidad. Yo tuve una ventaja, Sergio está sentado en la casa y gracias a eso escribió hace poco el mejor libro que he leído nunca sobre la guerra de la Triple Alianza. Un libro de 500 páginas que es el mejor que se ha escrito hasta ahora sobre la guerra. Si hubiera estado trabajando de ministro no lo podía escribir, así que está por bien. Lo menos sirvió para algo. Bueno, sí, pero creo que rendiría más en otro lado, más allá del libro. Sin ninguna duda. Así que, Enrique, no le voy a robar más tiempo. Ha sido verdaderamente un gustazo haber conversado con usted esta mañana. Nos queda pendiente esto, un día, buscar día, hora, para hacer un debate tipo político con historiadores, ¿verdad? No vamos a... ¿Cómo no? Y te voy a subir la apuesta. Si vamos. Me avisan con tiempo suficiente, sí. No voy solo. Bueno. De pronto me voy con don Guillermo Vázquez Franco. Pero perfecto, perfecto. Perfecto, vamos a ultimar los detalles para hacerlo. Después de Semana Santa, por ahí, vamos a buscarle la vuelta para traerlo. Tengo que traer un historiador de Florida, el otro lo tengo acá, pero combinamos y con mucho gusto. Y si el tema va a ser, si puedes, no te olvides de un historiador de Durazno, Oscar Padrón Fabre. Sí, Oscar Padrón. Bueno, bueno, quién le diga, vamos, vio que ya. Cada vez la vamos armando mejor todavía la historia. Así que, Enrique, ha sido verdaderamente un placer. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. También tuve mucho gusto. Lo mismo, he pasado un muy buen rato y también aprendiendo. ¿Okay? Enrique, te mando un abrazo. Te mando un abrazo, Enrique, estamos en contacto. Tú, en vez de mandarme abrazo, mándame ese libro. Bien. Mándame ese libro. Bueno, así va a ser. Un abrazo, que pase bien, Hasta luego. Hasta luego.